Si te contamos que a fines del mes de agosto, a días de cumplirse un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat presentó una denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y contra la Gendarmería Nacional. La denuncia penal es por encubrimiento de desaparición forzada de personas y está dirigida contra el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garabano, el segundo de Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, y contra la cúpula de la Gendarmería Nacional. El caso le tocó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ya se declaró incompetente para entender en la causa, y le pasó la responsabilidad al propio juez Guido Otranto. El fiscal que interviene en la causa es Federico Delgado, quien apeló esta decisión por justamente considerarla prematura. Hoy la Cámara Federal porteña tiene que decidir si la denuncia queda en manos de los tribunales federales en Comodoro Py o si pasa a manos del juez Otranto. Para conocer más acerca de esta causa es que estamos en comunicación con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos. Buenos días, Eduardo. Aquí Eugenia y Norman te saludan. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Eduardo, en principio, saber cómo se origina esta demanda y qué alcance puede llegar a tener al estado actual de la situación. Bueno, hay que tener en cuenta que el delito de desaparición forzada es un delito complejo que tiene tres niveles de obrar. El primer nivel es el de los autores materiales, que son los que apropian el cuerpo de la víctima. Estos autores tienen que tener inscripción en el aparato de fuerza del Estado, es decir, pertenecer a alguna fuerza de seguridad policial o militar, si fuera el caso. Bueno, en este caso se trata de la Gendarmería Nacional, que son los que han apropiado el cuerpo de Santiago Maldonado. El segundo nivel de responsabilidad es el de los autores mediatos o de escritorio, que son los que dictan las normativas, protocolos y forma de actuación en la represión que lleva a que se produzca una situación como esta de desaparición forzada de personas. En general, estos autores mediatos van a coincidir con el tercer nivel, que es el del encubrimiento. El encubrimiento es cuando el Estado, para garantizar la impunidad de los autores materiales y de sí mismo, empieza a plantar pistas falsas, a desconocer, a ningunear la causa, como es lo que ha ocurrido en el caso concreto. La denuncia que presentó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con nuestro patrocinio letrado, tiende exclusivamente a determinar la responsabilidad de los encubridores. ¿Por qué? Primero, porque tiene su domicilio legal en Capital Federal. Se trata efectivamente de los funcionarios de alto rango que vos has nombrado. Faltaba Claudio Abruz, que es el secretario de Derechos Humanos y que dijo cuánta estupidez puede imaginarse respecto de este tema, tratando de tirar la pelota afuera, ¿no? Y la cúpula de Gendarmería Nacional, es decir, los que están en el Instituto Centinela, que evidentemente han actuado en consonancia de encubrimiento con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Este es el objeto preciso, específico, de esta acción penal. El fiscal interviniente lo entendió sin ningún problema de entrada, rápidamente produjo requisitoria de instrucción, que es decir, imputar a los denunciados, pero el juez Canicoba Corral, lamentablemente, en una actuación que desmerece realmente la justicia federal, entendió que esto era parte de lo que se estaba investigando en Chubut y resolvió declararse incompetente y enviarlo a Chubut. Esto fue apelado tanto por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre como por el fiscal, y ambas apelaciones fueron concedidas. De manera que en poco tiempo tendremos una resolución de la Cámara Federal sobre si la responsabilidad de la cúpula del Poder Ejecutivo y de Gendarmería sigue por razón de territorio y por la autoridad que se trata en Capital Federal, o si efectivamente va a Chubut. La La otra razón por la cual es temible la actuación de la juez federal de la provincia de Chubut es porque se trata del juez que ha estado implicado en los hechos que llevaron a la desaparición de Maldonado. Es decir, ya la forma pésima, no hay otra manera de calificarla, pésima, en que llevó adelante la instrucción, de alguna manera diría, lo de la fiscal es un poco menos malo, pero también malo en la forma en que se ha desempeñado. Es decir, se ha permitido la contaminación de los elementos empleados en el hecho represivo y que comprendió la desaparición de Maldonado, el lavado de las camionetas, no se prestó oído al examen de los celulares que se propuso por un técnico de máxima experiencia y prestigioso como es Ariel Garbaz, que ofreció su servicio. Bueno, fue ninguneado, no fue atendido, y el juez Otranto, en otra demostración de su ineptitud y parcialidad, dijo que no era importante para la pesquisa ver los llamados que tuvo Nocetti el día del hecho, es decir, el primero de agosto de este año. Y esto es realmente incomprensible, porque esos llamados fueron hechos desde el lugar mismo de los hechos, y seguramente, muchos de ellos al propio juez Otranto, ¿no? De manera que lo que él ha hecho es encubrir nuevamente su propia responsabilidad e ineptitud para el tema, ¿no? De modo que es muy importante buscar de mantener esta causa que, repito, está radicada en la Justicia Federal de la Capital Federal. Como también es importante, noticia que he visto hoy, que la Organización de Estados Americanos haya emplazado al gobierno argentino a una reunión, a una audiencia, donde tendrá que dar explicaciones sobre cuál es este errático devenir y tarea instructoria que se está llevando adelante, o atrás más que adelante, en la Justicia Federal Argentina, ¿no? Es una muestra más del derrumbe institucional y que pone en riesgo, en este caso, la vida, la libertad y la integridad de Santiago Maldonado. Si este tiempo ha transcurrido sin que aparezca, lamentablemente la previsión debe ser la del resultado de la privación de vida, y debemos recordar que para esa hipótesis la figura del Código Penal sobre desaparición forzada establece la pena más severa: prisión perpetua, inhabilitación a perpetuidad a ocupar cargo o función pública para los autores en los tres niveles: autores inmateriales o inmediatos, autores mediatos y encubridores. Bueno, esto es lo que está en juego, es un tema del mayor rigor institucional. Debemos recordarle a la audiencia que la Argentina, tras la desgraciada experiencia de la dictadura, impulsa en la órbita americana e internacional la aprobación de un convenio de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, que tiene lugar después de 20 años de brega para lograr esa concreción. Y la Argentina, además de ser la impulsora, sus letrados, los autores, yo diría, sustantivos de los textos, la Argentina es el primer país que las ratifica y luego las convierte en cláusulas de jerarquía constitucional, por lo que integran la ley suprema de la nación. Uh-huh. Así que bochorno mayor que el que estamos pasando por la actitud de este gobierno actual respecto a los derechos humanos, desde calificarlos como curro hasta todo lo que se ha hecho para desmantelar políticas en materia de libertades públicas y en materia de derechos económicos, sociales y culturales, creo que no tiene parangón con otros gobiernos, y si los tiene es con el de la dictadura militar, ¿no? Bueno, sí, también está el caso de Iván Torres, cuya abogada es la propia Verónica Heredia, que lleva, digamos, adelante la misma carátula, que es la de desaparición forzada, y justamente también en la provincia de Chubut. Frente a esta situación, y también volviendo un poco a la causa, Eduardo, te quería preguntar, porque hay una superposición de tiempos, por otra parte, que tiene que ver justamente con que el jueves vamos a saber si Otranto finalmente es recusado o no, frente a esta acusación o observación de parcialidad, y justamente lo que está girando bajo su responsabilidad es nada más y nada menos que la denuncia por encubrimiento. ¿Qué tiempos se están manejando y qué puede pasar en caso de que Otranto quede finalmente recusado? Bueno, es un poco difícil predecir en una justicia que está subvertida, que no obedece el principio de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es un poco aleatorio poder establecer un cuadro de acción. Para mí es el ABC que debe ser separado Otranto y la fiscal hasta acá interviniente de Chubut. Para mí es de ABC que la investigación de los autores materiales debe proseguir en la sede territorial con otro juez, otro fiscal, pero que debe preservarse la investigación de encubrimiento en jurisdicción de la capital federal, por ser el domicilio donde tiene sede el gobierno federal y la cúpula de Gendarmería Nacional, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos. No se puede ser optimista con este gobierno y esta particular administración de justicia. Yo diría que la única aquí figura de actuación en la causa, hay dos figuras, diría en sede provincial el defensor oficial, que ha actuado con idoneidad al calificar el hecho como desaparición forzada de personas, y el fiscal federal Federico Delgado. Si se hubiera puesto en marcha la reforma de la justicia que se inició bajo el anterior gobierno, hoy los fiscales tendrían la potestad de impulsar la tarea instructoria y no estar dependiendo del juez, que pasaría a ser juez de garantías, es decir, de observar que los procedimientos se adecuen a las previsiones constitucionales de los tratados y de los códigos de procedimiento. Bueno, en resumen, no puedo yo predecir resultado sobre, ni tiempos, sobre cómo se va a encarar esto. Lo que sí señalo, y creo que es muy importante, es que el grado de concientización del pueblo argentino va increciendo. Ya todos sabemos que son patrañas lo que dijo el gobierno respecto de que estaba en Gualeguaychú, en Entre Ríos, en una localidad de Chile, en la morgue en Chile, o que se ahogó en el río, ya todo está, o que un puestero lo hirió. Todas estas pútridas informaciones se han caído, y ya creo que a nadie le resta la convicción de que la autoría material es de Gendarmería Nacional, que esa gendarmería actuó por directivas y protocolos precisos del Ministerio de Seguridad con el aval del presidente de la Nación, y que una buena parte de la cúpula del gobierno, en aras de pretender salvar a la ministra de Seguridad y en menor medida, pero también comprometido, al ministro de Justicia y sus colaboradores más cercanos, han cometido una serie de tropelías e infiltraciones en el procedimiento que ameritan la más severa condena y descalificación. Repito, esto es un bochorno desde el punto de vista de una tarea instructoria. No puede ser que en un páramo aislado como es el de Esquel no se tenga en 24 horas la información precisa de quiénes fueron que intervinieron y que aprehendieron el cuerpo de Santiago Maldonado. Fíjense que en otros países, frente a atentados cometidos con enorme sofisticación, en 24 o 48 horas los autores ya están identificados y ameritan la condigna condena. Acá tenemos una inutilidad de obrar que es parte de la degradación del Poder Judicial de la Nación, que va desde la Corte Suprema hasta el más modesto de los jueces, ¿no? Eduardo, ¿cómo ves las declaraciones del juez Guido Tranto este fin de semana ante la Nación? Y si crees que el rastrillaje de ayer fue justamente para darle de comer a los medios de comunicación que tantos vinieron defendiendo las teorías del gobierno que vos mismo viniste diciendo que se fueron desmantelando. Yo creo que fue otro acto de represión salvaje sobre los pueblos originarios que merecen el mayor de los respetos. Recordemos que la cláusula de reparación histórica que se incluyó en la reforma constitucional del año 94 fue la cláusula que se aprobó con la mayor emotividad que pueda haber en un acto institucional como ese, de pie, por aclamación, con las gradas cubiertas de ahí del paraninfo de la Universidad de Santa Fe, por los representantes de los pueblos originarios, entonando sus cánticos con sus idiomas originales. Fue un momento de suma emotividad. Frente a eso, que después aparezca un gobierno que quiere convertirlos en terroristas, que quiere convertirlos en criminales, que pretende sacarlos de las tierras que la Constitución dice son la tierra de sus ancestros y que les pertenecen en comunidad, me parece de la más inmunda calidad de obrar de un gobierno. En modo que tengo el reproche más fuerte y más severo que pueda un constitucionalista sentir frente a este oprobio de que se cometa un allanamiento persecutorio, se tenga privado de libertad a personas durante su ejecución y que se amedrente al pueblo mapuche en lugar de respetar sus derechos, respetar la Constitución y respetar las disposiciones de la OIT sobre derechos de los pueblos originarios, ¿no? Eduardo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y seguiremos en contacto para profundizar justamente acerca de esta demanda de encubrimiento por desaparición forzada de Santiago Maldonado. Hasta pronto. Hablábamos entonces con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, que nos contaba la situación de la demanda, justamente como decíamos, por el encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.